La radio es algo muy utilizado hoy en día, de muy diversas dimensiones y potencias a la cual damos un valor relativo debido a su manifestación. Fue objeto de admiración. De esa primera comunicación le continuaron una seguidilla de avances tecnológicos que poco a poco fueron mejorando la calidad de las comunicaciones y también la cantidad. El primer gran empujón que recibió fue durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. He aquí una gran utilidad que se le dio a este medio de comunicación, los fines bélicos. Durante ese periodo, los radioaficionados lograron hazañas tan grandes como el primer contacto radial transatlántico. El papel que jugó la radio en la Segunda Guerra Mundial fue también muy importante. Se utilizó como medio alternativo de comunicación ante la destrucción de las vías telegráficas y de los caminos disponibles. Una vez finalizada la guerra, la radio comenzó a utilizarse en mayor escala y comenzaron a crear radioestaciones, lo cual trajo consigo la fabricación de más unidades de radio, y esto generó una masificación del medio. El origen de las estaciones de radio en distintas partes del mundo ha sido muy diverso, estatal, privado, con fines culturales, con fines comerciales. En una primera instancia era con fines meramente informativos y luego comenzó a variar su rango de acción hasta llegar a cubrir los más diversos aspectos, brindar información, música, cultura, entretenimiento, etc. Otra ventaja que tuvo hacia sus orígenes es que, al igual que la televisión, años más tarde llegara al hogar, a diferencia del teatro o del cine aún existente, las conferencias, los conciertos que reúnen al público en su recinto. Retomando con los radioaficionados en Buenos Aires, existían desde 1910, años en que Marconi llegó a la Argentina y desde la ciudad de Bernal, por entonces pleno campo, se comunicó con bases ubicadas en Canadá e Irlanda. Desde 1898, ingenieros como Ricaldoni o Belloc realizaron experiencias precarias de telegrafía inalámbrica. En 1913, Belloc recibió la primera licencia de radioaficionado. Además, llega un público meramente heterogéneo, no así en sus comienzos, que lo hacía solamente a la élite que podía sustentar la compra de un equipo radiofónico. En sus comienzos, la radio era fuente de entretenimiento familiar, en la cual al momento de escuchar la radio, toda la familia se ponía alrededor de ella, la encendían y escuchaban por algunas horas. Con el pasar de los años, tomó tanta popularidad que se crearon los primeros radioteatros, los precursores de las actuales telenovelas, los cuales eran seguidos por familias durante semanas. Fueron apareciendo las primeras publicidades, ganando lugar en los hogares. Sí, señor jefe. ¿Cómo no, señor jefe? Es la última vez, señor jefe. De acuerdo, señor jefe. De jerarca, vampiro negro de Dusseldorf, introductor en el país de sangre y sudor y lágrimas. El día que yo sea gerente de esta casa, abro una sección de camas para jaquiles solo para que él las pruebe. ¿Qué le pasa, Goyo? ¿Qué quiere que me pase? Estuve cambiando ideas con el jefe. La idea de él era echarme y la mía de quedarme. Sí,